Es un golpe muy duro cuando muere un ser querido. Como el tiempo lo pudre todo, todo pasa al olvido. Y es que aquí no va a quedar nadie. Y es que aquí no queda ni Dios. Y es que aquí no va a quedar nadie. Y es que aquí.